Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 14 de abril. Hoy se cumple exactamente un mes desde que comenzó nuestro encierro al decretarse el estado de alarma en todo el país para contener el avance de esta pandemia. Comenzamos, por tanto, la quinta semana, pero con una novedad. A partir de hoy se ha reanudado el trabajo presencial en sectores no esenciales que están autorizados a abrir, como la industria o la construcción, pero con recomendaciones que deben tenerse muy en cuenta si queremos que la propagación del coronavirus se frene. Los trabajadores que deben regresar porque no pueden llevar a cabo sus tareas desde casa deben seguir el protocolo y las recomendaciones dadas desde Salud Pública a las empresas. No podrán volver aquellos trabajadores con síntomas o los que pertenezcan a grupos de riesgo. Es importante guardar las distancias, extremar la higiene de manos y se aconseja el uso de mascarillas. Escuchamos a la consejera Ana Barceló. Pero lo más importante es que aquellas personas que tengan síntomas o que hayan estado en contacto con un positivo no se desplacen a sus lugares de trabajo, y respecto de los protocolos que se han puesto en marcha y que se han remitido también con instrucciones concretas por parte de la Consejería de Sanidad a todos los comités de prevención de riesgos laborales de las empresas, van relacionadas con insistir en medidas de higiene personal como en medidas respecto a los espacios de trabajo y otras cuestiones que tienen que ver con la obligación de comunicar también a esta consellería en el caso de que se detectara síntomas en algún trabajador para poder desplegar todo el protocolo que se tiene que poner en marcha. Por tanto, estamos en contacto con todas las empresas, con las patronales, y evidentemente conocen también los sindicatos estas instrucciones que se dan a los servicios de prevención de riesgos laborales, porque nosotros tenemos que compatibilizar ambas cosas, la vuelta a ese trabajo con la seguridad de que esta vuelta se haga con el mayor número de y el máximo de controles, que como ustedes saben muy bien, también afecta a los transportes públicos. En este sentido, se van a repartir mascarillas en el transporte público. Ayer el Ayuntamiento de Elche recibió una remesa de un total de 56.000 mascarillas para repartirlas entre los trabajadores. Será la Policía Local, Nacional y voluntarios de Protección Civil los que se van a encargar de repartir estas mascarillas a partir de hoy mismo en puntos estratégicos de desplazamiento, según explicó ayer el alcalde. A todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se desplacen a través del transporte colectivo a sus respectivos trabajos, puntos como estación de tren, estación de ferrocarril, estación de autobuses, intercambiador, las principales paradas de autobuses de la ciudad, donde se produce un mayor movimiento, un mayor desplazamiento de trabajadores hacia sus puestos de trabajo, y también en días sucesivos habrá aproximaciones a los polígonos industriales, al parque empresarial y a los distintos centros donde se produce una mayor acumulación de trabajadores y también, por lo tanto, de usuarios del transporte colectivo, se llevará a cabo esta distribución masiva de mascarillas, que es un elemento de protección recomendado en este momento en el uso fundamentalmente del transporte colectivo por parte de todos aquellos que van a sus trabajos. También el alcalde dijo que ayer, al igual que el pasado Jueves Santo, estuvo en Elche la unidad militar de emergencias a instancias del equipo de gobierno para desinfectar el geriátrico de Altavix, ya que se dieron dos casos positivos en cuestión de días. De ahí la necesidad de contar de nuevo con el ejército. El pasado jueves solicitamos su presencia y su intervención en la residencia de Altavix, en la que se han producido dos positivos en un corto espacio de tiempo. Hoy, a primera hora de la mañana, la unidad militar de emergencias ha estado en nuestra ciudad, ha estado realizando sus tareas de desinfección en zonas comunes y en zonas específicas dentro de la residencia, y por lo tanto han llevado a cabo esa petición que desde el gobierno municipal habíamos efectuado y que es tan necesaria desde el punto de vista fundamentalmente preventivo en un espacio tan sensible como es una residencia de tercera edad. Y hablamos ahora de los datos, porque la Consellería de Sanidad por fin ha publicado en su web los datos del número de contagios y fallecidos en los departamentos de salud. En Elche hay dos departamentos que no solo atienden a la población ilicitana, también llegan a poblaciones cercanas como Santa Pola, Crevillén, Aspe y El Hondón, entre otras. Si vemos los datos publicados, la incidencia de la pandemia en Elche sigue siendo muy baja. Tenemos una de las tasas más bajas de la Comunidad Valenciana. El Hospital General de Elche ha registrado este pasado fin de semana 12 casos más de COVID-19, por lo que tienen en estos momentos 227, y el Vinalopó registró 8 nuevos casos, de un total de 120 que atiende en estos momentos. El número de fallecidos también ha aumentado. El Hospital General registró un fallecido, una persona mayor, ayer con patologías previas, y ha dado 2 altas, por lo que ya son 63 las personas curadas que han podido regresar a casa. En el Hospital de Elche se han producido, según la web, 6 fallecimientos, una cifra a la que hay que sumarle las 2 muertes con COVID-19 y el fallecimiento que se produjo ayer. Y en el Hospital Vinalopó hay registrados 5 muertes. Ayer la consellera de Sanidad afirmó que los ingresos hospitalarios en nuestra provincia se mantienen en 420, de los que 120 están en la UCI, por lo que la presión en los hospitales sigue bajando. En total, en la Comunidad Valenciana hay algo más de 9.000 casos, 876 muertes y 316 personas en la UCI. Pero no hay que bajar la guardia. El concejal de Seguridad y Emergencias de la ciudad, Ramón Abad, insiste, sobre todo pidió a la ciudadanía que no se relaje y que siga cumpliendo con las medidas de confinamiento. El Gobierno ha prolongado, ya saben, el estado de alarma hasta el 26 de abril, pero Pedro Sánchez ya advirtió que nos quedan más prórrogas, por lo que de momento, y a pesar de los bulos que circulan por las redes sociales, aún no hay fecha para comenzar el proceso de salida de este confinamiento. En Elche, el balance de sanciones puestas por la Policía Local y Nacional hasta el domingo de Aleluyas por la tarde, durante la Semana Santa, se han realizado dispositivos especiales y el balance arroja 4 detenidos por saltarse el confinamiento y la propuesta de 600 sanciones, según Ramón Abad. Nos preocupa desde el Ayuntamiento de Elche el ligero repunte de personas que de una manera relajada siguen saltándose las obligaciones del estado de alarma, las obligaciones de seguir confinados en casa. En esta Semana Santa, en lo que llevamos de Semana Santa, se han hecho dispositivos especiales para garantizar la movilidad cero y sobre todo que las personas no acudieran a esas segundas residencias, a esas zonas turísticas de nuestra ciudad. Hay que decir que durante este periodo de Semana Santa, cerca de 3.500 personas han sido identificadas, se han propuesto más de 600 sanciones y se han tenido que detener a 4 personas que de manera unilateral han decidido saltarse este confinamiento. Por lo tanto, una vez más, agradecemos a la inmensa mayoría de ciudadanos que están respetando el confinamiento y manteniendo las obligaciones del estado de alarma. Es momento de continuar, es momento de seguir. Este virus lo pararemos juntos y unidos, pero sobre todo respetando las obligaciones del estado de alarma. Pues hemos regresado de un fin de semana largo por los festivos del viernes y el lunes de Mona. No pudimos cantar el Aleluya con la emoción de haber terminado el estado de alarma, pero el COVID no ha podido con el domingo de Aleluyas. Con imaginación y mucha ilusión, los ilicitanos adornamos los balcones y ventanas con Aleluyas y sin lanzarlas a las 12 del mediodía volvió a sonar Aromas Ilicitanos, los aplausos y las sonrisas en muchos hogares, porque con júbilo terminaron toda esta Semana Santa y que ha tenido en Tele-Elche una programación especial a pesar de estar las calles vacías. La concejal de fiestas, Mariola Galiana, pues quiso felicitar y agradecer de corazón a todos los ilicitanos que hayan participado en ese domingo de Aleluyas tan especial y sobre todo dio las gracias a la Junta Mayor de Cofradías. Muchísimas gracias de todo corazón. Por supuesto, también agradecer a la Junta Mayor y a la familia Cofrade esa ilusión, ese trabajo y ese esfuerzo que le dedican a la Semana Santa, que este año lo hemos celebrado de una manera diferente, pero os aseguro que no por ello menos especial. Así que desde aquí también os felicito y os agradezco que hayáis apoyado esta iniciativa. Muchísimas gracias. Pero el concejal de limpieza, Héctor Díez, lamentó el comportamiento incívico de una minoría, dijo, de ciudadanos que no respetó las recomendaciones de las autoridades durante el domingo de resurrección porque lanzó las aleluyas a la calle cuando no era ese el plan. A estos toca pedirles reflexión. Tenemos que recordar que estamos ante una gravísima crisis sanitaria y que la participación de todos, el civismo de todos, es fundamental para superarla. Los servicios esenciales, como es el servicio de limpieza, tienen que estar para atender lo fundamental. Y lo fundamental estos días es la recogida de basura, para que cada mañana cuando nos levantemos la bolsa de basura no esté ahí. Pero también la desinfección y baldeo de zonas de concentración de ciudadanos que pueden ser focos de infección. Desde luego, el servicio de limpieza no puede estar para atender comportamientos irresponsables. A todos aquellos que actuaron de manera responsable, que son la inmensa mayoría, el agradecimiento de la plantilla del servicio de limpieza. Pero a esa minoría que actuó de manera irresponsable, les pedimos reflexión y les decimos que les necesitamos con comportamientos racionales y cívicos para superar esta grave crisis cuanto antes. Pues aún seguimos encerrados, ya lo saben, a pesar de lo atractivo que nos resulta el exterior, coloreado con la luz del Mediterráneo y los olores de la primavera, menos mal que hoy el día ha amanecido gris. Ya veremos por Vicente Bordonado cuáles son las previsiones meteorológicas para esta semana. Son muchos los cantautores que se han inspirado en esta estación del año, la primavera, como Joan Manuel Serrat, quien desde su casa en Barcelona nos anima y nos regala lo mejor que sabe hacer, música. Aquellas pequeñas cosas. Este es su mensaje. Desde aquí, desde Barcelona, donde con mi señora aquí presente, que estamos pasando disciplinadamente esta cuarentena obligatoria, les queremos mandar un saludo muy cariñoso y muy solidario con todos ustedes, con todos los que colaboran en esta fiesta y con la Cruz Roja. Antes que nada, y por encima de cualquier cosa, recomendarles a todos que sean prudentes, que sean pacientes y que traten de llevar estos días de distanciamiento de la mejor manera posible, pero solo cuidándose podrán cuidar a los demás. Les echo mucho de menos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, y los dejo con un poquito de música. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón. En un papel o en un cajón, como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su amanecer como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Chao.

De Urbaser y Ayuntament d'Elx se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación que, junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador, se introducirá en una segunda bolsa, bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774, unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntament d'Elx y Urbaser. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Resistiré, una canción que no para de sonar en todas las emisoras de radio y medios de comunicación, en las ventanas y balcones. Lo volveremos a escuchar porque el mestre de capella, Javier González, ha llevado a cabo otra iniciativa. Ha conseguido sincronizar a todos los niños y niñas y jóvenes de la Escolanía del Misteri para que sus voces nos acerquen esta canción del dúo dinámico que se ha convertido en la vacuna emocional contra este virus. Pero antes de escucharla, queremos dar la bienvenida a Javier González. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿cómo está la familia del Misteri? Pues regular, porque el hecho de no estar cantando juntos es difícil, pero bueno, no nos podemos quejar, todo el mundo está muy bien en casa, pero sí se echa mucho de menos cantar. Y todos nos preguntamos, todos los ciudadanos nos preguntamos qué va a pasar con el Misteri. Sí, eso nos preguntamos nosotros también. Lo que tenemos claro es que algo inventaremos para que la Mare de Déu sea coronada el 15 de agosto en este pueblo, como hemos hecho toda la vida, menos en la época de la guerra, pero bueno. Porque, algo inventaremos. Porque imaginación os sobra, Javier. Sí. Hemos visto como magnífico el Gloria Patri, de qué forma volviste a emocionarnos a todos. ¿Cómo se puede dirigir las voces desde la distancia y desde los encierros? Bueno, gracias a la tecnología. Yo grabé un vídeo dirigiendo y fue un experimento a ver cómo iba a funcionar. Entonces lo mandé a los cantores. Tampoco sabía si ellos estaban dispuestos o tenían el ánimo para hacer esa grabación desde casa, porque no es lo mismo cantar uno solo y escucharse, ¿no?, y juzgarse a sí mismo, que estar con los demás cantando en directo. En la capella siempre se canta en directo, nunca, bueno, excepto una grabación que se hace cada 10 años, pero siempre se canta en directo, entonces es complicado. Sin embargo, pues la mayoría de los cantores, los que no tenían, que no tienen algunos los medios, pero la mayoría de cantores se volcaron por el proyecto este y fue fantástico. Y, por supuesto, este proyecto ha dado paso al Resistiré, porque se te ha ocurrido que las voces, el coro juvenil y la Escolanía se hayan juntado para cantar este himno. ¿Por qué este himno y no otro motete del Misteri? Bueno, también los niños están grabando varias cosas, porque tienen trabajo en casa. Hemos hecho un sistema de trabajo telemático. Entonces, por ejemplo, tenemos también otro vídeo de la Araceli. Lo que pasa es que no los tenemos vídeos de trabajo, no los queríamos publicar, ¿no? Pero entonces porque también queríamos un poco de dar un mensaje a la sociedad con esta canción que todo se ha hecho un poco como el himno y decir que la Escolanía con sus voces pues quiere aportar ese grano de arena. Luego más adelante haremos uno del Misteri, pero era un poco por decir que la Escolanía está ahí también asomándose al balcón y cantando, ¿no? Entonces es lo que aportamos un poco con nuestras voces. Claro, y es que has dado justo en el clavo, porque son ellos, los pequeños, los niños y las niñas, los que más les cuesta esta situación o los que menos la entienden. Sí, porque de repente no poder hacer sus actividades ya no es tener que cambiar el sistema educativo. Y luego el no poder salir a la mayoría hace deporte, la mayoría el estar con los amigos. Yo creo que los niños lo están sufriendo por dentro y lo llevan bastante regular. Pero bueno, que sobre todo los de la Escolanía echan mucho de menos el encontrarse con los amigos y cantar. Entonces, lo que hago todas las semanas es buscar algún pretexto para que canten. Entonces, también al hacer una grabación es una forma de verse un poco con los otros. Cuando ellos han visto este vídeo, han vuelto a recordar el estar sentado al lado de un compañero cantando, ¿no? Entonces, eso pues les da un poco también un poco de esperanza. El público también y los aplausos, aunque sean telemáticos. Javier, por lo que estás diciendo, los ensayos no cesan. No, hemos hecho dos páginas web, una para la capella y otra para la Escolanía. Entonces ahí tienen ejercicios para vocalizar en casa y tienen todas las partituras y las grabaciones que hemos estado haciendo y seguimos continuamos haciendo, ¿no? Para que ellos trabajen en casa. Y luego, ahora, por ejemplo, hemos hecho el Gloria con la capella, pero ahora vamos a hacer otro motete del misterio. ¿Por qué? Ya no por publicarlo, sino porque ellos mismos se van a preocupar de grabar y se van a preocupar de cantar bien y de repetir la grabación y de escucharse. Y es una forma de trabajar. Entonces, primero hay una motivación y luego pues hay un trabajo. Si no hiciéramos nada, pues la voz no se va a mover y en agosto, sea como sea, desde los balcones o donde sea, tenemos que cantar. O sea que... Y tu situación personal también es insólita, porque ya llevas con este el segundo año en funciones como maestro de capella. Sí. También se paralizó, tuvo que paralizarse el proceso de selección. Cuando se iba a ver un poco la luz, ha pasado esto. Bueno, le digo la luz ya no porque... pero porque termine o porque aparezca un mestre definitivo, ¿no? Sea yo, sea quien sea, pero al menos que la capella tenga y el misteri pues se merecen tener un mestre, no un mestre en funciones, sino un mestre titular. Y bueno, por eso. Pero en fin, nos adaptamos y no hay problema. Javier, no se sabe cuándo va a ocurrir esto, pero las previsiones indican que podría ser para finales de mayo, principios de junio, cuando empiece esa incorporación gradual a la normalidad, pero va a ser de forma desescalonada, como ha anunciado el gobierno. Esto significa que evidentemente agosto está ahí, el 15 de agosto está ahí, muy cerquita, lo vemos ya demasiado cerca si el confinamiento se levanta en junio. Pero habrá medidas, no se podrá, suponemos que es impensable una Basílica de Santa María abarrotada de público. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Ya, como ha dicho, ya están pensando en cómo coronar a la Mare de Déu a distancia. Sí, lo que está claro también es que no nos preocupa los ensayos porque justo tenemos... Bueno, la capella pues está preparada, lógicamente. Siempre nos preocupa a los niños porque cada año vamos cambiando. Pero justo este año los veteranos todavía no han cambiado la voz y tenemos los nuevos del año pasado. O sea que si el 1 de julio tuviéramos que ensayar, y aunque están ensayando en casa, no tenemos problema porque no hace falta de momento niños nuevos ni nuevos cantores. Podríamos repetir los papeles del año pasado. Pero, no sé, yo, por ejemplo, he estado estos días tocando en la Basílica los oficios de Semana Santa. Los curas estaban en el altar, te les retransmitía en directo, y yo estaba en el órgano, cada uno guardando las distancias, pero estábamos haciendo que esas fiestas tan importantes como el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección, sonara al órgano y estuviéramos en la Basílica retransmitiendo. Si se ha hecho eso, pues seguro que algo podemos hacer también con el misteri. Sí, por supuesto. Con la ayuda vuestra también, de Leche. Siempre estaremos juntos, Javier. Pues muchas gracias y nos vamos a quedar con ese resistiré todo el ánimo del mundo para la familia del Misteri, para ti también. Me consta que tienes hijos, no sé si ya son pequeños o mayores, ya no me acuerdo. Son adolescentes, entonces... Aún es peor, ¿no? Pero a ver, que quizás un poco también más complicado. Efectivamente. Claro, ¿verdad? Pero, bueno, tú eres docente, vamos a hacer una entrevista porque los docentes también tienen en estos momentos un trabajo muy difícil, sobre todo en la primaria, creo muchísimo, yo. Muchísimo. Estamos trabajando, yo al menos, bueno, supongo que los demás, claro, el triple de lo que trabajamos fuera y además incómodo. Pero bueno. De eso hablaremos en cuestión de segundos, porque lo que sí que quiero es que la gente vea cómo ha pues resultado ese trabajo que has realizado y sincronizando todas las voces de la Escolanía y del coro juvenil para pues inyectarnos esa vacuna emocional que es el resistiré. Gracias, Javier. Pues ahí seguimos cantando siempre, así que muchas gracias. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma por la soledad, 101.4, Teleelch Radio Marca. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos avanzando en este programa de La Glorieta, el día después de este largo puente que ha marcado la Semana Santa y el primer lunes de Mona, porque nos quedamos sin segundo lunes de Mona. Ya hablaremos de ello con el alcalde o con algún representante del equipo de gobierno cuando se acerque el día de San Vicente. Ahora queremos hablar precisamente de la Semana Santa porque tenemos con nosotros a Antonio Bazán. Buenos días, Antonio. Buenos días. Gracias. Hola. Por volver otra vez a estar aquí en el estudio de Teleelch Radio Marca. Todo lo que se empieza hay que ponerle final. Efectivamente, y hay que poner nuestra guinda porque la Semana Santa ha sido muy especial en este 2020. Una Semana Santa para recordar. Vaya que sí. Calles vacías, pero Teleelch, la programación repleta de emociones. Evidentemente, esto no lo vamos a olvidar en la vida, lo que nos está pasando en este 2020 con el coronavirus, y también, bueno, por las iniciativas que surgen por parte de todo el mundo y también por nuestra parte, no puede ser de otra manera, después de 33 años siendo el estandarte de la información en la ciudad, conseguir hacer un programa que fuese informativo, que fuese ameno, que ocupase a la gente en su casa, que la acompañase, que la emocionase. Yo creo que son muchas las cuestiones que tenían estos programas que hemos conseguido realizar para que todos desde vuestras casas estuvieseis ocupados y entretenidos durante estos días. Y también viviendo la fe, que es importante, porque la Semana Santa es fe. Puede haber mucho de interpretación en las calles, pero básicamente se basa en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, por eso ocupábamos toda la semana en transmitir esas cosas. De ahí que no se ha descuidado en esa programación especial las misas que se han retransmitido, que se han podido retransmitir en directo. Javier González nos lo estaba diciendo, el mestre de capella del Misteri, que él ha podido tocar el órgano mientras estaban realizando los oficios religiosos durante esta Semana Santa. Comenzábamos el Domingo de Ramos con ese resumen que hacíamos de la del Domingo de Ramos y de imágenes de archivo, que ha sido lo más bonito, yo creo que lo que más le ha gustado a la gente, ¿no? Ver imágenes como la de la procesión del Domingo de Resurrección de 1989. Conchi Álvarez hizo un reportaje en aquel momento de 2-3 minutos que metimos íntegro. Y bueno, ves algunos cambios, ves otras cosas que son exactamente igual, que no hemos cambiado, pero es muy bonito. Es decir, 31 años hace que tenemos estas imágenes y que estamos viendo en la televisión. Comenzamos, como decía, en ese Domingo de Ramos para entrar en misa, para vivir el Domingo de Ramos desde la Basílica de Santa María. Y terminábamos con el Domingo de Resurrección, también con la misa de resurrección desde el interior de la Basílica de Santa María. Y unos Domingos de Ramos y de Resurrección que el Ayuntamiento también ha querido pues arropar con, de forma institucional, con su apoyo, animando a la gente a que desde sus ventanas y balcones puedan celebrar la Palma Blanca, adornando los balcones con palma blanca artesanal hecha en casa y adornándola también con aleluyas hechas en casa. Nuestra Semana Santa es importante, cada vez más importante, va cogiendo prestigio, está tomando cuerpo, aún le queda un poco para terminar muchas cosas, pero comienza con un día muy especial que es el Domingo de Ramos, fiesta de interés turístico internacional desde 1997, y también termina con el Domingo de Resurrección, otro día que quizás sea menos conocido fuera, pero para nosotros es muy importante, es el Día de las Aleluyas. Y yo creo que desde niños tenemos esa imagen grabada de salir a recoger aleluyas ese día. Nosotros no vemos otra cosa en ese momento. Te pueden decir, mira, el Señor ha resucitado, mira, la Virgen de la Asunción, la patrona de la ciudad, pero tú vas a recoger aleluyas y después meterlas en la bolsa y después verlas en tu casa. Y eso es lo que nos marca después en el futuro. Por eso el Día de las Aleluyas es tan bonito para nosotros y tan importante. Y terminamos, empezamos con uno y terminamos con el otro. Y el Ayuntamiento es consciente de eso. Por lo tanto, le ha prestado mucha atención y ha animado a que salgamos. Incluso tengo fe en que ese día libre que se ha quedado festivo lo utilicemos en algún momento para hacer algo muy especial con Domingo de Ramos y que salgan todas las palmas blancas de los refrigeradores donde están en este momento, y un día de aleluyas, que pudiésemos hacer ahí algo para celebrar que terminamos de estar confinados en casa y que podemos salir a la calle. Bueno, un festivo local que se nos ha arrebatado, porque el pobre San Vicente Ferrer tiene mucho arraigo aquí, y ya veremos ese segundo lunes de Mona el por qué, nos gustaría saber el por qué se ha quitado del calendario festivo. Pues porque estamos encerrados en casa y no se puede celebrar. Ya veremos. Se ha celebrado la Semana Santa también de forma muy especial. Y esto nos puede ayudar a seguir encerrados en casa. Antonio, has hablado de los dos domingos, del principio y del final, pero en medio también la Semana Santa está llena de encuentros, de momentos también muy emblemáticos, sobre todo la trenca, y exclusivos nuestros, como la Trenca del Guío. El Viernes Santo, por ejemplo, pudimos ver qué preparaste para la audiencia de Teleelch. Para la audiencia lo que hicimos es... se recordaron momentos importantes de nuestra Semana Santa, como, por ejemplo, el año pasado, que la Trenca del Guío fue dentro de Santa María, la vimos. También la última trenca, la anterior que se hizo en la Plaza de Baix, de una forma normal, también la vimos. Y también la última que se hizo fueron imágenes de 1989, que se hacía cuando entraban por el puente de Canalejas, es decir, en sentido contrario al que ahora hacemos, también volvimos a ver esa. Esa ya era histórica. Otro momento que creo que ha gustado mucho a toda la gente ha sido ver Viernes Santo por la mañana. Hay muchos que dicen, yo es que la Semana Santa la veo por la noche. Sí, bien. Pero esas imágenes que teníamos de las imágenes en un viernes por la mañana, cuando realizábamos entre 1987 y 2011 la procesión por las mañanas, la procesión de Viernes Santo, era una parte de la que después terminaremos por la tarde, pues eran imágenes para mí entrañables y quise rescatarlas para que todos las pudiésemos volver a ver. También ha gustado mucho. Y en definitiva, pues, después las otras, evidentemente, el Santísimo Cristo de la Reconciliación, el Santo Sepulcro, aquellas que forman en sí parte del Santo Entierro, que es la procesión general de cofradías, hermandades y Santo Entierro del viernes por la tarde. Por lo tanto, hicimos un pequeño resumen de cosas interesantes. Hemos buscado no solamente repetir las imágenes del año pasado, sino trabajarlo un poco más, resumirlo, ofrecer imágenes interesantes, ofrecer imágenes que a la gente desde su casa seguro que les iba a llamar la atención y creo que lo hemos conseguido y a la gente le ha gustado lo que le hemos preparado. Sí, porque le ha gustado y además Elche no es una isla porque son muchas las cadenas de televisión que han recuperado imágenes antiguas de sus localidades y esto es lo que ha gustado, esto es lo que ha subido precisamente la audiencia, poder ver la Semana Santa de años anteriores, sí, como ha sido en Tele-Elche. Tele-Elche tiene ahora mismo un share del 9,2% en la ciudad. Eso quiere decir que hay momentos del día que de cada 100 personas hay 10 que están viendo la televisión Tele-Elche. ¿Vale? Eso como televisión local es importantísimo. En el último estudio de audiencia nos daban una audiencia de 153.000 telespectadores. Y esta Semana Santa, con datos, ya sabemos que el problema que tenemos con las televisiones y las radios es que no podemos medir en el momento. Pero sí que, por ejemplo, en Facebook. Y en Facebook ha habido 286.000 personas que han estado conectadas con Tele-Elche en algún momento y ha habido 98.000 personas que incluso han interactuado con la publicación que nosotros hemos hecho. Son unos datos increíblemente buenos, son extraordinarios y está claro que hemos sido pues, el centro de atención de la Semana Santa en Elche. Y tú a la cabeza, Antonio, muchas gracias. Sí, empujando como uno más, como Chema Rubio, que lo hemos tenido metido en las catacumbas de aquí de la casa buscando imágenes, como María Herrero, nuestra cámara, que además también ella es la que iba seleccionando imágenes para después yo ir minutándolas y ponerle voz. Es decir, ha sido un grupo de gente que somos los que hemos intentado hacer algo que interesa a la audiencia. No se te queda nadie en el tintero, ¿verdad? Ya que seguro que sí, yo creo que al final toda la casa es la que está empujando. No, pero quienes habéis trabajado precisamente en la edición. Torres, que también evidentemente ha estado con la infografía. Paco Correal en algún momento también ha echado una mano y nuestras compañeras, tanto Iciar Martínez como Marga García. Yo creo que al final es un trabajo de todo el equipo y tú desde aquí pues promocionándolo y haciendo también que se pueda ver. Bueno, pues enhorabuena Antonio Bazán por ese magnífico trabajo que habéis realizado donde las ideas cuentan y en esta ocasión han contado mucho porque gracias. habéis conectado, se puede decir que habéis conectado y tenemos los datos con la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias Antonio, vamos ahora con otras voces, con las voces de... Ya saben ustedes que en estos tiempos difíciles la solidaridad es nuestra cosecha y la cultura lo que permite cultivarla. Por ello intentamos dedicar en este programa un espacio para esa cultura. Ana María Drac es una de nuestras artistas más universales. Es cantautora, actriz y poeta que ha reivindicado sus raíces y por ello este año ha conseguido su jardín en Elche, una ciudad que rinde así homenaje a una de las mujeres destacadas de la cultura española. En la década de los 70 lanzó sus mejores discos y en la década de los 80 dejó la canción para publicar sus poemas. Hoy volvemos a contar con su voz para, desde su confinamiento, compartir el paso del tiempo en este bello poema. Eso que va cambiando soy yo ante el espejo. Escuchamos a Ana María Drac. Eso que va cambiando soy yo ante los espejos. Los espejos dorados y de cristal de roca. Los espejos antiguos de maderas tan nobles. Los espejos juiciosos, sin trampas y sin velos. Sin la lente engañosa de un objetivo mágico. Sin ángulos perfectos al caer de la tarde, después de un día lluvioso oliendo a tierra húmeda. Esa soy yo, lo sé, porque sobre mi hombro una mirada tuya revolotea y vuelve. Eso que va cambiando. Y hay otra poeta, Lola Obrero, quien hace unos meses tuvimos el honor de entrevistarla junto a Isabel Chinchilla, aquí en Tele-Elche Radio Marca, con motivo de la presentación de su primer poemario, La piel de papel. Ella también quiere aportar su granito de arena cultural, como dice, con una poesía que se incluye en ese libro y que viene muy a propósito de la situación que estamos sufriendo. En la entrevista le pregunté para qué servía la poesía y hoy Lola Obrero considera que con la poesía se puede hacer visible a los héroes anónimos y cotidianos, a los que tanto les debemos y por ello con este poema quiere darles su agradecimiento a pesar de haberlo escrito algunos años atrás de esta situación. Walt Whitman decía: los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los grandes héroes de la historia. El héroe cotidiano. amanece tras la noche en blanco. El viento se desliza frío y en silencio. Como una serpiente larga, el tiempo corre descalzo. El invierno poco a poco pasa. Otro día más se invoca al dios de la fuerza, al héroe de la lucha cotidiana. El desafío lo desea, respira hondo. El éxito lo busca. La responsabilidad lo reclama. El veneno sin antídoto se inocula poco a poco. Con el corazón se viste, con la valentía se calza. Armado así para su enésimo reto cada mañana. Tras la puerta de su cuarto, la fragilidad se duerme en su lugar de la cama. Ya no hay tiempo que perder, se transforma. Toma un café cargado y calle abajo se marcha. Y terminamos con otro poema que Lola Obrero dedica a los más vulnerables de esta pandemia. Este poema está dedicado a las personas ancianas y sobre todo también a las personas impedidas y que en estos momentos están sufriendo mucho más. Agua domada. No le pidáis frío al agua domada, ni argucias de duendes, ni alas de hadas. No la esperéis jocosa, ni vivaz, ni agreste, pues el agua tranquila ni corta ni mancha la hierba verde que a su paso crece. Al agua que fue antaño espumosa, de agrestes sonidos, de frescos acordes, de pronto parece, por obra de magia, reducto de calma, silencio y saudade. El tiempo y sus fuerzas cada vez mayores, al agua consigue robarle humedades. No le pidáis cantos al agua domada, pedidle caricias, besos, sonrisas, miradas y abrazos constantes. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Con música, con poesía, con cultura, podemos creernos aún que la vida es bella. Yo, al verte sonreír, soy, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Tú, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. De luchar y nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar. No dejes de jugar. No, no, no pares de soñar. Nunca pares de soñar. Una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Miguel, ¿qué tal? Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hoy es un día señalado porque ya saben ustedes que se vuelve al trabajo en sectores no esenciales como la industria y la construcción. Ayer el alcalde anunciaba que hoy mismo a las 9 de la mañana ya han comenzado, a primera hora de esta mañana ya han comenzado a repartir voluntarios de Protección Civil, los agentes de la Policía Local y Nacional, las mascarillas. Una remesa de 56.000 mascarillas han llegado a la ciudad porque se van a repartir entre los trabajadores, ya que su uso es aconsejable, pero no obligatorio. Siempre se había dudado de si tenía que ser obligado el cumplimiento del llevar mascarillas o no, pero sabemos que en este país no había suficientes mascarillas para toda la población y sobre todo para el regreso a los puestos de trabajo en esta parte del confinamiento. Se vuelve al 14 de marzo después de esas dos semanas que hubo un cierre total de las empresas no esenciales. Ahora se vuelve al trabajo aquellas que no pueden teletrabajar de forma telemática. Se vuelve al trabajo presencial y las mascarillas, por tanto, vuelve a ser un elemento casi de lujo en estos momentos. Por ello, el Ayuntamiento ha llevado a cabo iniciativas, no solo ha solicitado esas mascarillas al Gobierno, sino que ha llevado a cabo iniciativas con asociaciones y con muchos colectivos de la ciudad que de forma altruista se han volcado y han comenzado a fabricar mascarillas. Hemos hecho muchas entrevistas y hoy queremos entrevistar precisamente a la presidenta de la Asociación Ilicitana Maya de Aparadoras y Cortadores del Calzado, Fini Sánchez, quien representa a esos trabajadores que están junto al ayuntamiento pues fabricando las mascarillas. Muy buenos días, Fini. Hola, buenos días. ¿Quiénes sois vosotros, la Asociación Ilicitana Maya? Bueno, nosotros somos una asociación que terminamos de nacer, aún no nos conocemos mucho, no nos hemos dado a conocer porque los estatutos, sabes tú que las administraciones son lentas, y pero en breve ya hemos tenido contactos con patronal y sindicatos y ahora vamos a empezar a trabajar con el ayuntamiento para nuestras propuestas que queremos. Que sea un oficio del trabajo, el calzado que sea un futuro, que haya futuro de la industria para hacer una economía circular, pero invertida, ¿no? Porque si nos ponemos en círculo y nos miramos la cara, sale la competitividad. Entonces tenemos que ponernos en círculo, pero mirando para protegernos, mirando hacia hacia el exterior para protegernos como personas y como colectivo. Pues, y más ahora que con lo del virus, que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas y la forma de pensar, y entonces tenemos que protegernos, que primero es la especie humana. Pues eso es lo que habéis, no sé si os habéis puesto en círculo, es imposible, desde el confinamiento, pero sí que habéis comenzado a protegernos, porque sí, ¿cuándo estáis fabricando mascarillas? Sí, estamos, me costó al principio un poquito, porque, por ejemplo, en mi caso yo y las compañeras de Delda, que se pusieron a fabricar mascarillas, y nada, le llamé a la presidenta de la asociación Delda. Bueno, nos pusimos en contacto, y la de Villena también, y dice ella, al ayuntamiento, ir al ayuntamiento. Y nada, llamé a Carles Molina, nos ofrecimos, puesto que estamos en casa, tenemos máquinas, no tenemos nada que hacer. Bueno, sí que tenemos que hacer cosas, pero sobre todo hay que proteger a los sanitarios, que era de primera necesidad en estos momentos. Y nada, ya me llamaron a mí para donar materiales, que se han portado muy bien los empresarios del textil, de la marroquinería, todos, y las aparadoras que me han llamado, todos. Entonces, lo coordinó todo Inma Lara, desde el ayuntamiento, que le hago un aplauso, lo coordinó todo muy bien. Entonces, para buscar los materiales correctos, porque sí, te pones a hacer mascarillas, vale, pero ¿y si pasa el virus? Tienes que ser un material correcto, homologado. Entonces costó ahí un poquito, pero al final se consiguió. Hicimos en principio 30.000 mascarillas, muy fácil de hacer, y luego 40.000. Y ahora están haciendo batas, estamos haciendo batas. Por lo que me has dicho, son 70.000 mascarillas homologadas, que teníais el patrón que os lo mandó desde Sanidad, el material que ha sido donado, y todo este material iba a los dos hospitales de Elche. Iba más allá, porque iba a todos los colectivos vulnerables, a las mujeres de la limpieza, que trabajan en ¿cómo se llama? Geriátricos, en las residencias. En geriátricos, no, y en ayuda a domicilio, no me salía. El servicio. Entonces los que están expuestos, a los que tienen más riesgo, porque los que estamos en casa no tenemos peligro, no estamos en contacto. Entonces, las personas que trabajan en la calle, que están cara al público, que tienen que estar sí o sí en contacto, pues sobre todo hay que proteger a esas personas que están ahora, que están, por ejemplo, hoy, que empiezan a trabajar, que claro, se han calzado y la construcción. ¿Habéis notado precisamente al comenzar hoy el regreso al trabajo de mucha gente, ¿habéis notado un incremento en la producción o un incremento de lo que se os ha pedido por parte de las autoridades? No, porque eran, como era una fabricación, las mascarillas se hicieron de una fabricación muy rápida, porque yo hice 1.000 mascarillas personalmente, las hice en un día y medio, que era era muy fáciles de hacer. Entonces la confección era rápida, y era el tejido, lo importante era el tejido que protegiese, que sea homologado. Entonces, pues Fini, como una experta, ya eres aparadora, ¿no? Claro, sí. Eres casi ya una experta en este mes de confinamiento. Si te has puesto a trabajar en mascarillas, sabes, has podido homologarlas, se han podido homologar esas mascarillas que estáis fabricando, las aparadoras de Elche. Las telas eran, las primeras 30.000 las de una empresa de, no sé si era de Moro de Alcoy, es que no lo recuerdo, y sí que era material homologado, que sí que eran homologadas. Entonces, pues sí, una experta, pues sí, porque he aprendido los parámetros, los materiales. Pero que son, pues es que importante, son es importante que me, como experta, las mascarillas, porque ahora hay que usarlas, es un consejo. Pero ¿qué recorrido tienen esas mascarillas? ¿Se pueden lavar? ¿Qué materiales son los más adecuados? ¿Cómo tienen que ser las mascarillas? Sí que hay, porque se utilizan telas, el polipropileno es una tela que utilizan, porque me dijo Raquel de las Cuevas, que también ha estado colaborando. Raquel de las Cuevas es una diseñadora de aquí de Elche, de moda, y ella lo utilizaba para los forros de los vestidos que hacía de fiesta. Entonces, ese material se puede lavar simplemente con agua y lejía, ya está desinfectada. La lejía lo desinfecta todo. Entonces, la sumerges con agua y lejía y la puedes reutilizar. que es una cosa para las personas que estamos en casa, que no hay mucho, no es igual que cuando estás trabajando directamente con el bicho, porque ahí sí que necesitas una mascarilla de protección, porque no solamente este virus, sino que hay 40.000, ellos están expuestos ahí a cualquier cosa, a cualquier bacteria. Entonces ellos, los sanitarios sí que se tienen que tener mascarillas de más protección, es que no sé cómo se llama, si sí. Es de, está la de, no sé si son F2, F3 uh-huh. y la F1. Entonces ellos sí, pero las otras más sencillitas para nosotros sí la podemos reutilizar, por ejemplo estas, porque yo las reutilizo, uh-huh. las pones en agua y lejía y luego las secas y está esterilizada. O sea que son mascarillas de tela. Sí. ¿Cuáles son las que nos sirven para lavar con agua y lejía? Es que exactamente no te lo puedo decir, pero sí que hay mascarillas que las hacen de un solo uso, de usar y tirar, porque sé que están que las hacen todas mecanizadas, que sé que había un fabricante en Villena que se iba a producir muchísima cantidad de mascarillas, pero iba todo no lleva nada parado, sino que iba y eran de protección para sanitarios, que es así, la utilizan y las tiran y ya está. Pero las que hemos hecho nosotros se pueden utilizar varias veces. La desinfectas con agua y lejía uh-huh. y está ya esterilizada. Pero vosotros no repartís, vosotros fabricáis y es el ayuntamiento el que se encarga de repartir. Vamos, estamos en un estado de alarma y no podemos viajar. Entonces aquí la coordinación la ha llevado Protección Civil, te mandaban la ubicación, se ponían en contacto contigo, tenían el teléfono tuyo, le mandaba, en mi caso yo le mandé la ubicación, vinieron a casa y cuando terminé, se lo dije, me vinieron otra vez a casa, se las llevaron para desinfectarlas, claro, hay que desinfectarlas. Y nada, ya no sé, la estarán repartiendo, sobre todo en lo que más en el hospital es, no es para los sanitarios, sino hay personas que van sin mascarilla y claro, y allí hay todo tipo de bichos. Entonces, lo primero es darle al usuario, al que va al hospital, darle una mascarilla de protección. También para ellos, que son personas que se exponen, y sobre todo las personas mayores que van al hospital o van al médico, que tienen que ir sí o sí, y no tienen protección. Son ante el virus son los que más desprotegidos están, son a los que más afecta. Entonces, pues, para esas personas va también encaminadas. Pero siempre se ha dicho que la mascarilla no nos protege del contagio, sino que evitamos contagiar si tenemos el COVID-19. Sí, y también te aísla, porque si no el uso sanitario, no, los guantes para el aislamiento respiratorio para una gripe son los guantes y la mascarilla. Tienes que saber cómo utilizarlos, cómo ponértelas, porque si tú llevas una mano y no llevas unos guantes y la forma de sacarte la mascarilla, llevas el virus en la mascarilla, sabes que la boca, la nariz, los ojos es por donde entra el virus. Entonces, si no sabes ponértelo, porque los guantes, para quitarte la mascarilla, te tienes que quitar los guantes y tienes que saber cómo quitártelos. Porque se coge, empiezas con una mano, te estiras del medio y la otra, como ya la tienes limpia, le metes el dedo por en la boca del guante, después por la muñeca y ya le das la vuelta y te lo quitas para luego quitarte la mascarilla. Porque si tú te acercas el guante para quitarte la mascarilla, te estás rozando y el bicho puede entrar igual. Entonces hay que llevar mucho cuidado. Claro, porque puede ir en tu contra el mal uso de las mascarillas. Claro, puede ir en eso. Si te proteges, sí, por si uno, sabes que si toses o que te aísla del contacto con la gente y proteges tú a los demás. Porque si tienes tu virus, tienes una mascarilla y si toses o proteges a los demás, porque sabes tú que cuando hablamos salen partículas de saliva que uh-huh. salen. Por supuesto, sale el bicho. Fini, sí. Fini Sánchez, si estás contagiada. Fini, por lo que estás diciendo, tengo que entender que ya habéis terminado de fabricar las mascarillas y que ahora estáis produciendo batas. Sí, están produciendo batas. Lo que no entiendo es por qué habéis terminado de fabricar mascarillas. Porque se han terminado las donaciones, los materiales. Se han acabado. Entonces, claro, hemos hecho, claro, porque los empresarios han dado lo que tienen, pero ya comprar, poner dinero que no tienen, en el estado que estamos, y es que tampoco hay aquí, que están intentando exportar porque está todo el mundo igual. Entonces, el problema son los materiales, hasta que no empiecen a producir otra vez, pero el problema está ahí. Pero bueno, pero era lo principal era ya era que venía ya, no había protección, no había ningún sitio, esto ha venido porque ha venido, y había que hacer algo y buscar los materiales y buscar la fabricación correcta con los parámetros correctos. Es difícil porque puedes hacer mascarillas con un material correcto, pero la capa, el grosor, no es, el parámetro no es, entonces tampoco sirve mucho, sí, te protege un poco, pero no es el adecuado. Entonces. Y ahora con las batas, ¿sí hay materiales? ¿Siguen? Sí. ¿Quién nos está suministrando? ¿También de forma altruista las empresas que tienen estocaje? Sí, le han donado porque me lo han dicho, yo sé que, bueno, una empresa de Villena, y un señor que ha recogido de aquí, que se llama Norberto, nos dio el ayuntamiento, estuvo hablando con los concejales, con la de Sanidad y con Carles Molina, los han donado para el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento, yo sé que Raquel de las Cuevas ha hecho un patrón y sé que están haciendo las batas. Yo en este momento no, porque es que vivo en el campo y como son pocas, pues intentan moverse lo menos posible. Entonces, pues la buscan más cerca. Entonces, yo digo, si faltan, me llamáis. Y no he empezado. Así que vamos a empezar hoy, que me ofrecí para trabajar con el Ayuntamiento de Crevillente, que van a hacer batas. Y nada, yo tengo tiempo y les echo una mano. Pusieron un anuncio el Ayuntamiento y personalmente es que vivo cerca y me ofrecí. Bueno, pues para ustedes, la contribución de ustedes ha sido de 70.000 mascarillas fabricadas con el material donado hasta que ha terminado ese material, Fini. Pero ¿cuántas aparadoras, cuál ha sido la respuesta de las aparadoras de Elche a esa llamada del Ayuntamiento? Pues es que llamaron, que no conozco yo, pero sé que llamaron mucho, porque hicieron un grupo de WhatsApp y habíamos 130 o no sé exactamente las que habían. Y se han hecho enseguida. Y las aparadoras que me han llamado a mí, pero que me han llamado a mí personalmente, diciendo, yo quiero, estáis haciendo mascarillas, yo quiero hacer mascarillas. Claro, entonces estaban ya repartidas. Y yo digo, dame tu teléfono y si lo hacemos mal, pues avisamos. Pero muchísima gente, yo quiero hacer mascarillas. Incluso gente de Callosa me se puso en contacto. Claro, el problema es que como estamos confinados en casa, el ayuntamiento de cada pueblo es el que tiene que hacer eso en cada localidad. Claro, entonces nosotros no podíamos ir a Callosa ni a Catral, pues perdía mucho tiempo, entonces no han podido ayudar, pero sí que se han prestado todo el mundo que tiene un buen corazón, que hay mucha gente con muy buen corazón. Fini Sánchez, usted preside una asociación con mucha gente de buen corazón, las aparadoras. Yo creo que han dado la talla en estos momentos y ustedes… Por supuesto, es prioridad y lo demás ya no importa, es prioridad, es ayudarnos, protegernos y somos una especie más de la naturaleza. Y se está viendo ahora, que se ha visto ahora, que somos una especie más, que un simple virus nos ha dicho que no somos ni los dueños ni los señores de nadie, que tenemos que cambiar la forma de pensar y de actuar hasta ahora, porque no somos nadie, somos una especie más y tenemos que protegernos como especie, y ya no vale ni religiones, ni políticos, ni nada, simplemente tenemos que ir todos en unión y mirando la misma dirección y protegernos las espaldas. Ha definido lo que es la solidaridad que ha nacido en este confinamiento. Fini Sánchez, muchísimas gracias por proteger a quienes nos están protegiendo y están salvando vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de dar las gracias personalmente a todo el pueblo de Elche y a todas las aparadoras de toda la comarca y modistas y de textil, todos. Hay gente de muy buen corazón. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista programada, vamos con la música, porque los Beatles siguen siendo noticia, ya que en la subasta de la partitura de la canción Hey Jude, compuesta por Paul McCartney, ha sido vendida por 830.000 euros. Una noticia que ha salido en todos los medios de comunicación nacional e internacional. Una canción simple que vendió más de 3 millones de copias en dos meses. Hey Jude, cuando se cumplen 50 años de la desaparición de los Beatles, sigue rodeada también de ese halo de misterio. Lo cierto es que al público le gustó y Paul siempre dijo que la compuso para Julian, el hijo de John Lennon, para consolarlo tras el divorcio de sus padres, pero hubo otras lecturas. Nosotros nos quedamos con disfrutar de Hey You. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, don't 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y hemos llegado ya al momento de la ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez, que se encuentra ya con nosotros en el estudio de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hemos tenido varios días de confinamiento absoluto, no hemos tenido que salir de casa porque hemos tenido festivos, pero ayer hubo también Telenit, con lo que vosotros sí que continuasteis vuestra labor de trabajo de información. Eso es fiesta, pero hay muchas cosas que contar y más ahora, así que bueno, seguimos con las pilas cargadas al 200%, aunque haya sido un puente descansando. Y bueno, nosotros sí que es verdad que hemos seguido trabajando, pues somos esos esenciales, pero hoy han vuelto los no esenciales. Y es que se nota, si te asomas a la ventana, al balcón, se nota que ya hay coches, ya hay personas andando, que parece que antes no te cruzabas a nadie. Y es que han vuelto los no esenciales después de que cambiara pues ese decreto que regula el estado de alarma. Los polígonos pues ya tendrán gente porque vuelven las fábricas de calzado. Además vuelven a producir no solo material sanitario, sino también zapatos, obras, eso sí al aire libre, no se pueden realizar obras dentro de casa ni en el propio edificio, en fin, un sinfín de actividades. La construcción tiene limitaciones, no puede ser en edificios habitados, eso es, sino obra nueva o reformas urgentes. Eso es. Son muchas las actividades que vuelven hoy y como el gobierno ha enviado mascarillas, lo ha hecho por toda España, a la provincia llegaron 300.000 ayer, 300.000 mascarillas, y a Elche 56.000. Las han ido repartiendo hoy Policía Local, Nacional y Protección Civil. Estaban a las 6 de la mañana en la avenida de Novelda, también en Doctor Caro, y a las 9 han estado en Plaza de Baix. ¿Has podido estar en el reparto de los agentes y voluntarios de Protección Civil? ¿Quiénes son? ¿Y cómo se están repartiendo? Ha estado nuestra compañera Marga García a las 9 de la mañana en Plaza de Baix. Decía que esta mañana pues no había tanta gente ahí a las 9 de la mañana, pero que la de las 6 en la avenida de Novelda, que ahí se repartían sobre todo a la gente que va a los polígonos, sí que había mucha gente. Ayer estuvimos hablando con el alcalde, nos dijo que estas 56.000 mascarillas se iban a repartir en puntos estratégicos donde la gente pues utiliza para desplazarse a sus puestos de trabajo, y esto es lo que nos decía. Y también el transporte público, las estaciones de autobús y tren, vamos a ver. Distribuirán mascarillas a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se desplacen a través del transporte colectivo a sus respectivos trabajos. Puntos como estación de tren, estación de ferrocarril, estación de autobuses, intercambiador, las principales paradas de autobuses de la ciudad, donde se produce un mayor movimiento, un mayor desplazamiento de trabajadores hacia sus puestos de trabajo, y también en días sucesivos habrá aproximación a los polígonos industriales, al parque empresarial y a los distintos centros donde se produce una mayor acumulación de trabajadores y también, por lo tanto, de usuarios del transporte colectivo. Se llevará a cabo esta distribución masiva de mascarillas, que es un elemento de protección recomendado en este momento en el uso fundamentalmente del transporte colectivo por parte de todos aquellos que van a sus trabajos. Bueno, en cuanto a los datos, los que tenemos más actualizados son unas dos altas que se produjeron el domingo, porque los datos de ayer lunes los conoceremos durante lo largo del día. Un paciente que ha pasado a planta después de estar en UCI desde el día 28 de marzo. Y también se ha registrado un fallecimiento en la planta de una persona con patologías previas. Los datos parecen que van a mejor, pero eso sí, las autoridades nos advierten, no hay que relajarse. Aunque hoy los no esenciales también vuelvan al trabajo, tenemos que seguir en casa. También aquellos que puedan tienen que seguir haciendo teletrabajo. Es decir, porque es importante, porque si vamos a la página web de la Consejería de Sanidad, vemos que ya han podido colgar los datos por departamentos de salud, y vemos que los dos departamentos de salud de Elche, los hospitales del Vinalopó y del General, sí están registrando nuevos casos positivos. Desde el pasado Jueves Santo hasta el lunes de Mona, ha habido un pequeño incremento estamos hablando de 15 o 20 máximo casos positivos. Sí, un ligero aumento en los últimos 3 días. Se detectaron 15 nuevos casos. Este fin de semana, esta Semana Santa, era una época donde la policía ha hecho especial hincapié, porque era una época donde la gente puede intentar burlar esas normas de seguridad. Ayer estuvimos hablando con César Zaragoza, el jefe de la policía local, y nos dijo que al ser lunes de Mona habían intensificado la vigilancia en las costas, pero que la gente, pues, de momento no había ido ni al pantano ni a las playas, que es donde normalmente los ilicitanos pues pasábamos el lunes de Mona y nos habíamos quedado en casa, en el sofá. Pues vamos a escuchar al jefe de la policía local. Bueno, hoy es un día que nos está favoreciendo porque, desde luego, las condiciones climatológicas no son las más idóneas para estar en la playa ni para estar en la zona del pantano y demás. Sí le informo que la unidad de medios aéreos está actuando y, por tanto, está vigilando que ese tipo de situaciones no se produzcan. Tenemos un despliegue importante territorial de unidades policiales en esas zonas y, de momento, no estamos teniendo incidencias a destacar. Esto fue ayer lunes de Mona, pero haciendo un balance de lo que ha sido todo este puente de Semana Santa, pues Ramón Abad también nos decía ayer que hubo unas 600 denuncias y 4 detenidos, así que también los podemos escuchar. Y además pedía a la población que no nos relajemos y que por favor cumplamos con la normativa de este estado de alarma, con el confinamiento. Vamos a escuchar al concejal de seguridad. Nos preocupa desde el Ayuntamiento de Elche el ligero repunte de personas que, de una manera relajada, siguen saltándose las obligaciones del estado de alarma, las obligaciones de seguir confinados en casa. En esta Semana Santa, en lo que llevamos de Semana Santa, se han hecho dispositivos especiales para garantizar la movilidad cero y, sobre todo, que las personas no acudieran a esas segundas residencias, a esas zonas turísticas de nuestra ciudad. Hay que decir que durante este periodo de Semana Santa, cerca de 3.500 personas han sido identificadas, se han propuesto más de 600 sanciones y se han tenido que detener a 4 personas que de manera unilateral han decidido saltarse este confinamiento. Y continuamos con más noticias, ¿no?, de la Semana Santa. El Domingo de Aleluyas, Iciar, ¿cómo lo viviste en tu zona? Pues lo vivimos en casa también, hubo tamborada, la gente que tenía tambores pues salió, además de poder aplaudir, pues sacó sus instrumentos a las 12 de la mañana, lo vivimos desde casa, con aleluyas en los balcones, en las ventanas, eso sí, sin tirarlas a la calle, porque recomendaron pues desde el ayuntamiento, ¿no?, que no pusiéramos en peligro a los efectivos de Urbaser, de limpieza. ¿Y escuchaste el Aromas Ilicitanos? Porque yo sí que lo escuché. También sonó. Bueno, hermoso himno el que tenemos en Elche. Esto fue en Domingo de Aleluyas y toda la celebración estuvo bien. Hubo agradecimientos por parte del alcalde, pero también de la concejal de fiestas, porque el ayuntamiento lo apoyó, ¿no? Esta Eso celebración es. Tan peculiar. El ayuntamiento siempre ha ido de la mano, pues tanto de las iniciativas de los propios ilicitanos como de aquellas asociaciones que han intentado pues ingeniárselas, no, sacar creatividad y poder celebrar nuestras fiestas, tan nuestras, ¿no?, de aquella manera en la que podamos, en este caso desde casa, y como decías, pues Mariola Galeana agradeció a todos los ilicitanos que fuéramos partícipe de ello. Muchas gracias de todo corazón. Por supuesto, también agradecer a la Junta Mayor y a la familia Cofrade esa ilusión, ese trabajo y ese esfuerzo que le dedican a la Semana Santa, que este año lo hemos celebrado de una manera diferente, pero os aseguro que no por ello menos especial. Así que desde aquí también os felicito y os agradezco que hayáis apoyado esta iniciativa. Muchísimas Pues, bueno, también agradeció a la Junta Mayor de Cofradías esta iniciativa del Domingo de Aleluyas. Pero ha habido también reproches, ¿no? Ha habido reproches porque hay mucha gente que pegó las aleluyas en las ventanas, hay gente que las lanzó incluso dentro del propio edificio, ¿no?, por las escaleras, por ese hueco, pero hubo gente que las lanzó a la calle, que es lo que no estaba permitido hacer, no recomendaban, ¿no? Entonces Héctor Díez, que es el edil de limpieza, pues ha lamentado ese comportamiento incívico de una minoría, eso sí ha dicho, de ciudadanos, pues que no respetó estas recomendaciones de las autoridades durante el Domingo de Aleluyas. A estos toca pedirles reflexión. Tenemos que recordar que estamos ante una gravísima crisis sanitaria y que la participación de todos, el civismo de todos, es fundamental para superarla. Los servicios esenciales, como es el servicio de limpieza, tienen que estar para atender lo fundamental. Y lo fundamental estos días es la recogida de basura, para que cada mañana cuando nos levantemos la bolsa de basura no esté ahí. Pero también la desinfección y baldeo de zonas de concentración de ciudadanos que pueden ser focos de infección. La desinfección es lo que continúan esos trabajadores de Urbaser. Pues hablando de desinfección, quería hacer un apunte, y es que ayer la UME, los militares, estuvieron en el geriátrico de Altavix después de la petición del alcalde del ayuntamiento de que por favor fueran allí a desinfectar tanto las zonas comunes como las habitaciones donde ahora están aislados sus residentes, porque la semana pasada hubo dos casos positivos de coronavirus. Entonces ayer fueron por la mañana y desinfectaron el geriátrico al completo. Y para acabar quería comentar uno de los sucesos al margen de todo esto del coronavirus, y es que han detenido a dos personas por presunto tráfico de drogas tras huir de un control policial. Y bueno, el control policial estaba pues entre la L20 y la carretera de Santa Pola. Cuando fueron a pararles para pedirles esa justificación de por qué estaban en la calle, huyeron y la persecución llegó hasta Alicante. Así que fue una larga persecución, y los detenidos portaban 105 gramos de cocaína y el vehículo estaba dado de baja con placas temporales de empresa. Eso significa que la policía sigue con su trabajo, no solo el de controlar que se cumpla el confinamiento, sino también el de proteger la seguridad de bienes y de personas en esta ciudad. Gracias, Iciar, porque tú también continúas con tu trabajo. Eso es. Ahora me voy a ir al polígono a ver cómo llevan esos trabajadores no esenciales la vuelta al trabajo, a sus lugares de trabajo. Los sindicatos tendrán mucho que decir, porque exigirán ahora a las empresas que realmente pues suministren de material de protección a los trabajadores para que la vuelta al tajo sea segura. Eso es. Señalan directamente a las empresas como las responsables de que los trabajadores tengan esos equipos de protección y se cumplan todos los protocolos de seguridad. Gracias, Iciar. A la una volvemos a escucharte, a ti y a Marga García. Eso es, a Salvador Campello. A los tres, sí, a la una volvemos con todas estas noticias y más. Así que les espero a todos. Pues aquí en el 101.4 de Teleelch, en Radio Marca. Nosotros continuamos esta ronda informativa tras despedir a Iciar Martínez, y vamos ahora con la crónica deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Finalmente, el Elche Club de Fútbol ha presentado un ERTE por fuerza mayor ante la merma de ingresos por la crisis del coronavirus. La entidad blanquiverde se ha visto obligada a presentar un ERTE para personal deportivo y no deportivo. En total, más de un centenar de trabajadores de la entidad blanquiverde. Lo cierto es que, aunque la directora general Patricia Rodríguez hace unas semanas dijera que la entidad tiene músculo financiero para soportar esta situación, al final no se llegó a buen puerto la negociación de la rebaja salarial con los futbolistas. Mientras que estos estaban dispuestos a rebajarse un 10% esta temporada y otro 10% la próxima, el club pedía un 20% en esta situación anómala. Por su parte, Nino, en una radio canaria, en Radio Club Tenerife, ha dejado claro que ahora mismo harían falta al menos 2 meses para volver a la competición y que ahora mismo no es seguro volver a los entrenamientos. Sería inconsecuente, teniendo en cuenta que los futbolistas se abrazan, se marcan de cerca, y en definitiva no tiene sentido que ahora mismo se pidan 2 metros de distancia entre todas las personas en ese distanciamiento social y que a los jugadores les obligasen a hacer su trabajo con los riesgos que ello conlleva. Por tanto, estamos ante una situación compleja. Mientras las autoridades sanitarias no den el ok, la competición no se reanudará, a pesar de la previsión de la Liga de Fútbol Profesional, que en su objetivo más optimista tiene un calendario en cabeza, en la mente, de arrancar el 29 de mayo o el 6 de junio. No parece probable, al menos de momento, que pudiera arrancar la temporada como mínimo hasta primeros o mitad de junio. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Y antes de dejarles de terminar la ronda de noticias con la previsión meteorológica, vamos con una cuña publicitaria y enseguida volvemos. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. All I want is nothing more. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroque y la Llave está a tu lado con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroque y la Llave, muy pronto contigo. Pues estamos a punto de terminar la ronda de noticias y lo hacemos como siempre con la previsión del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado, quien nos dirá qué semana nos espera, si las lluvias, como amenaza el día, van a aparecer a lo largo de esta semana. Muy buenos días, Vicente, cuéntanos. Muy buenos días. Con la dana o gota fría al oeste de la península, seguimos estando en el sector menos activo de la misma. A primeras horas de la mañana se registraban precipitaciones débiles en pedanías como Derramador, Pusol, Algoda o Matola, cantidades de hasta 2,5 litros metro cuadrado. Temperaturas nocturnas muy homogéneas en todo el territorio, mínimas que prácticamente no han bajado de los 14-15 grados. En lo que resta de jornada, alternancia de nubes y claros, puntualmente se podría escapar alguna gota, viento flojo de componente marítima y temperaturas muy similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 19 grados. En buena parte del Camp de Elx alcanzaremos los 20-21 grados. Mañana miércoles tendremos un mayor aporte de nubosidad, menos claros que hoy, precipitaciones de carácter débil, el protagonista será el viento de levante moderado, rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 19 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 14-15 grados. El jueves, apertura de grandes claros, cielos prácticamente despejados, tendremos un paréntesis, temperaturas máximas que van a rondar los 21 grados, mínimas en torno a los 14 grados, el viento ya flojo de componente marítima, pero a partir del viernes, jornada de transición, con paso de abundante nubosidad, temperaturas sin cambios significativos y durante el fin de semana vuelve de nuevo la inestabilidad atmosférica con precipitaciones de carácter débil. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Quédate, quédate. 101.4, Teleelch Radio Marca. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y como hemos dicho al principio de este programa, hablando con el mestre de capella del Misteri, Javier González, íbamos también a abordar el problema de los docentes, porque son también los trabajadores que más carga tienen en estos momentos y no es fácil el trabajo de educar desde la distancia. No es fácil porque hasta ahora nunca se había hecho. Pues para hablar precisamente de ese trabajo tenemos con nosotros a la doctora en educación y profesora de magisterio de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche, del CEU de Elche, Elena Pascual. Muy buenos días, Elena. Hola, buenos días. Buenos días de nuevo. Elena, el trabajo del docente en estos momentos, vía online, sobre todo para los alumnos de primaria y secundaria, tiene que ser muy difícil. Pues sí, la verdad es que ha sido una situación tan excepcional que en ningún momento nadie se planteaba, que sobre todo una de las cosas más problemáticas es que nos ha pillado de sorpresa. Y claro, al pillarnos de sorpresa, pues la preparación y las instalaciones, por llamarlas de alguna manera, pues no eran las más adecuadas. Y realmente la mayoría del profesorado está muy, muy, muy desbordado. Ahora que llevamos ya un tiempo, está la cosa un poquito más controlada, pero sí que es cierto que lo están pasando realmente mal. Y no solo ellos, el alumnado también. El alumnado y la familia. La familia que de repente se han tenido que convertir en profesores sin tener por qué serlo. Por supuesto, el alumnado lo está pasando muy mal, porque aparte de la docencia, que por supuesto es algo, desde mi punto de vista ahora mismo, no creo que fuera los contenidos, ¿no? Los contenidos de la docencia no son lo esencial. Pero el tema de las relaciones sociales con sus compañeros, la situación de poder trabajar de manera conjunta y ahora de repente encontrarse solo en varios sentidos, solo ante el trabajo que tienen que realizar y solo sin ningún compañero al que poder acudir, que muchas veces eso siempre viene bien con ellos. Por eso no es no se extraña uno cuando el ayuntamiento ha puesto en marcha o va a poner en marcha a partir del 17 de abril escuelas como Escuela Familias, una escuela online dirigida precisamente a padres y madres, pero sobre todo para prevenir conductas adictivas, que es otro de los problemas que se pueden dar en adolescentes. Sí, bueno, tenemos varios problemas, ¿no? En primer lugar tenemos al alumnado que se siente un poco aislado y solo, y luego también tenemos a las familias que no pueden, aunque estén en casa, hacerse cargo de sus hijos tantísimas horas por el hecho de que están teletrabajando. Entonces, en muchas ocasiones, la televisión, los videojuegos están sustituyendo todas esas horas en las que los padres tienen que estar trabajando enganchados al ordenador y no pueden estar pendientes de ello. Entonces, claro, todo esto puede tener unas circunstancias, está claro. Y todo esto se añade a que las universidades, evidentemente, ya han suspendido las clases presenciales, no va a haber, y esto parece que se va a producir en los institutos y en los centros de primaria. Claro, no se quiere todavía al 100% decir, pero todo pinta, por lo que está pasando en los países alrededor, que sí, que probablemente no se vuelva a las escuelas de manera presencial. Entonces, claro, sobre todo para los cursos en los que ya están llegando a un punto que tienen que estudiar realmente cosas bastante difíciles, pues ahí sí que van a tener más problemas, en el sentido de que no van a poder hacer el PAU, etcétera. Por eso el docente, usted ha dicho que están aún más saturados, tienen una sobrecarga, porque tienen que plantear la asignatura desde la distancia y ahora los exámenes también. Sí, exacto. El profesorado, aparte de sus clases que están intentando dar por diferentes plataformas, todo lo que es las clases online de la mejor manera que se puede, sin una, no todos con una formación, evidentemente, se están poniendo las pilas. La verdad que increíblemente rápido, pero es cierto que ahora también tenemos el tema de los exámenes, ¿no? Y claro, el examen online es complejo porque se tiene que hacer de una determinada manera en la que no se pregunte de manera memorística para que el alumno pueda copiar, sino más bien de manera con razonamiento. Entonces, en eso estamos. Claro, también hemos comprobado la brecha digital la tienen que tener ustedes también muy en cuenta los docentes, porque habrá alumnos que no puedan seguir las clases porque no tengan el material telemático para hacerlo. De hecho, el ayuntamiento ya pues es consciente de este problema y ha puesto también en marcha una campaña para llegar a 100 familias y poder distribuir ese material, esas tablets que necesitan los alumnos para continuar esas clases online. Claro, exacto. Ahí el profesorado es que puede hacer poco. El profesorado sabe que hay bastantes alumnos que no tienen acceso o que simplemente no tienen conexión o pueden utilizar. A veces hay un ordenador por familia y si los padres están trabajando es que no pueden utilizarlo. Entonces, la verdad que es de agradecer que el ayuntamiento haya tomado parte en esto, porque los docentes ahí sí que pueden hacer poco. Están haciendo algunos vídeos, grabándose para que no todo sea en streaming y que puedan verlo en otro momento, pero sí que necesitan algunos medios que el profesorado no puede hacer de otra forma. Como doctora en educación, Elena, ¿Qué aconseja a los docentes? ¿Qué aconseja a los alumnos y qué aconseja a las familias en una situación como esta? Bueno, pues yo creo que en una situación como esta, lo primero que hay que tener es la calma, pero sobre todo tener muy presente que lo importante no son los contenidos. Ahora lo que hay que trabajar es el tema emocional. Tenemos que conseguir que nuestras familias y nuestros niños estén bien, sanos a nivel mental. Y si los conocimientos son menos, pues ya se recuperarán en otros cursos, en otros momentos. Ahora mismo sí hay que ayudarles a que refuercen los contenidos que ya tenían, pero que se lo tomen con calma. Sobre todo las familias, lo que yo he notado con las familias es que como los profesores están intentando mandar mucho material, hacer muchas cosas, las familias dicen, madre mía, no nos da tiempo, el niño no quiere hacer deberes, esto no… Calma, tranquilidad, se hace lo que se puede en el tiempo en el que se pueda y sobre todo trabajar la parte emocional, que los niños estén felices y sanos. Y la parte de contenidos, pues ya poco a poco se irá trabajando. Este es el mejor consejo, siempre la salud antes que lo demás, antes que la actividad económica y que la actividad docente. Elena, vosotros, la evaluación, por tanto, ¿piensas que puede ser menos rígida las evaluaciones, los exámenes finales? Bueno, nosotros, en concreto en la universidad, vamos a seguir con el mismo nivel porque es verdad que lo que hemos cambiado, bueno, estamos nosotros en concreto es que tenemos una plataforma bastante buena, entonces los alumnos no están teniendo mucha dificultad porque no ha habido cortes, no ha habido problemas como, por ejemplo, en la plataforma esta que ha habido algunos problemas. No, la nuestra va bastante bien y el tema de los exámenes ya hemos tenido claustro y tal para trabajar el examen de manera más razonada, es decir, hacer estudios de caso, es mucho más fácil para nosotros en el sentido de que tenemos una preparación diferente, pero los docentes de magisterio en el sentido de primaria y secundaria tienen que saber si sus alumnos saben o no una serie de conocimientos mucho más concretos, entonces es más complejo, pero también es cierto que yo pienso personalmente que la evaluación ahora no debería de ser sancionadora, sino debería ser una evaluación formativa en la que el alumnado entregue el examen, el profesorado lo corrija y los fallos se deben de volver a trabajar, porque la idea en este confinamiento no es sancionar al alumnado, sino ayudarlo a que mejore y que el proceso de enseñanza-aprendizaje crezca. Ustedes desde la universidad han puesto en marcha un proyecto que es el tutor online. ¿Por qué este proyecto? Pues sí, justo además lo he creado yo, porque, bueno, yo tengo relación con las familias, porque trabajamos con el practicum también, con las familias, con los alumnos, y había muchas familias que sabían que los colegios estaban mandando ejercicio y tal, pero no tenían la sensación de sentirse apoyado, y el alumnado ha perdido práctica, se sienten también más, por decirlo de alguna manera, más aburridos en casa, porque ellos no tienen tanta tarea como a lo mejor los que tenemos teletrabajo, niños, etcétera. Y entonces se llegó a una conclusión de que sería bueno aportar de manera solidaria nuestra ayuda de la única forma que sabemos, ¿no?, que es enseñando. Entonces, un número bastante considerable de alumnos se ha apuntado al proyecto, y las familias también nos mandan sus correos y los vamos asignando. Entonces, pues están unos mínimos de 20 minutos al día, para programar todo lo que es las actividades, le ayudan dependiendo de la edad que tengan, desde infantil hasta nosotros estamos hasta primeros cursos de la ESO, primero y segundo, porque nuestra especialidad es primaria e infantil, entonces no hemos apostado a más. Pero está dando muy buen resultado porque, claro, ese rato los niños tienen muchísimas ganas, es un tutor que les está contando cosas, que no tienen que estar con su familia, que siempre con la familia el rol es diferente. Podemos ser increíbles docentes, aunque seamos padres, pero el rol nuestro es de padre. Entonces, en estas circunstancias excepcionales, los niños no tienen ganas de también tener que hacernos caso en eso. O sea, entonces, el tutor online está dando muy buenos resultados. Sí. O sea, que sus alumnos, los alumnos de magisterio del CEU, son los que se ofrecen de forma solidaria, altruista y sin cobrar nada a ser tutores por espacio de 20 minutos cada día. Exacto. Y ya le puedo decir que los 20 minutos es algo que está escrito en el proyecto, pero la mayoría, como nosotros hacemos reuniones y tal, es que al final he estado una hora, he estado 40 minutos, porque la pequeña quería tal, o este ejercicio no lo entendía. O sea, que ellos están trabajando muchísimo. ¿Y desde cuándo está esta iniciativa? Y sobre todo, ¿cómo se puede cliquear sobre ella o acceder a ella? Pues llevamos ya casi 2 semanas. Y el proyecto en sí pasa por, a mí me mandan un correo a elena.pascual@uchcu.es, y ya a partir de ahí yo mando una carta informativa y un link que tienen que rellenar con una especie de formulario, y a partir de ahí se le asigna el tutor y empiezan a trabajar. O sea, Elena Pascual con H, o elena.pascual. Elena.pascual. Arroba las siglas de la universidad. Universidad Cardenal Herrera CEU, uchcu.es. Bien, pues ese es el correo de Elena Pascual. Y cualquier familia que quiera un tutor durante 20 minutos al día, de lunes a viernes, pues puede conseguirlo. Pues muchas gracias, Elena Pascual, precisamente por la contribución, por ese granito docente que vais a que queréis realizar para que este confinamiento sea menos duro para familias y alumnos. Gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Teleelch Radio Marca 101.4, la pito, radio pito, de Elche. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir, con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI, un motor eléctrico y un motor GTI, ¿quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.